Tenemos la presencia en nuestro estudio de otro precandidato a intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón, en este caso dentro de una de las internas que en las cuales van a tener lugar en las próximas primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 9 de agosto. En este caso, Gustavo Vicini, candidato a intendente dentro del Frente de Izquierda por el PTS. Gustavo, un placer. Buen día. Buen día, Ariel, para vos, para la audiencia y, bueno, agradecer. Siempre me parece, somos muy agradecidos de los espacio que nos brindan para poder difundir nuestras ideas, así que muchas gracias a vos y a toda la producción del programa, ¿no? Y de la radio. Nada que agradecer, esto es parte de lo que nos corresponde, como radio, de las características que tenemos, dar espacio a los compañeros y amigos que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Tenemos una historia de militancia en común desde hace muchos años, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Beto, otro compañero que está acompañando acá del PTS, a Gustavo también viene de ahí. Mucha gente de la Facultad de Humanidades, candidata. Habla bien de esa facultad la cantidad de candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones, que surgieron a la política militando en la universidad pública. Sí, habla bien. Me parece que los que tenemos 30 y pico de años, me parece que fuimos parte de ese movimiento estudiantil que en el 2001, 2002, 2003 salió a la calle, ¿no? En contra de la política, esa nefasta ley menemista de educación. Y salió a la calle como un movimiento estudiantil apoyando a los trabajadores ocupados y desocupados. Me parece que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuándo iniciaste tu trayectoria política? A mí me marcó mucho todo ese momento de crisis política y económica que vivía el país y que vivía la ciudad de Mar del Plata. Y me parece que son uno de los ejes que a mí me permitieron decidir o saber y consolidar de qué lado me iba a parar, que era el lado de los trabajadores, de la juventud y del movimiento de mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que sí, como lo que vos decís, uno ve la lista de los compañeros y compañeras que, más allá de las diferencias, nos encontramos los 24 de marzo en ese acto independiente, apoyando algún reclamo de la clase obrera, acompañando a los jóvenes estudiantes secundarios de esa Facultad de Humanidades. Me parece que salieron grandes compañeros. Uh-huh. ¿No? Mucha coherencia, digo, en los planteos. Estamos hablando de un repaso. Uno lo ve a Matías Maciel en la lista del Frente Popular, Agustina Baccaroni en la lista del Partido Obrero, también en el FIT, compañeros como Manuel Peroni y Martín García en Patria Grande, y seguramente nos olvidaremos alguno más, pero habla de una coherencia a lo largo de mucho tiempo. La gente crece, los años pasan, y en este caso, como precandidato a intendente, me imagino todo un desafío y una responsabilidad llevar adelante semejante cuestión, una precandidatura a intendente. Sí, un lindo desafío, pero que es parte de una discusión colectiva y de una síntesis política a la que arribamos en un plenario que hicimos a principio de año con el conjunto de la militancia del PTS acá en Mar del Plata, un poco tratando de esperar a ver si llegábamos con listas unificadas a estas elecciones. Nosotros, hasta último momento, hasta el día anterior o horas previas al cierre de las listas, nosotros intentamos o seguimos haciendo el esfuerzo para llegar con una lista común tanto a nivel nacional, provincial como municipal de este Frente de Izquierda. Lamentablemente no llegamos. Nosotros opinábamos que una buena candidatura que expresa diferentes matices o formas de ver la política era una fórmula con el compañero Altamira y Nicolás del Caño. Lamentablemente no se logró, pero no pasa nada. Es decir, vamos a las PASO, utilizamos las PASO para tratar de resolver las candidaturas y en octubre iremos con listas unificadas. Cuando nosotros salimos a volantear o cuando a mí me toca hablar con los trabajadores, ir a los diferentes barrios acá de la ciudad, muchos opinan. Bueno, yo voté al Frente Izquierda en el 2011, los voté en el 2013, y aparte lo que dijeron en el 2013, que iban a cobrar como una docente, que metieron proyectos a favor de los trabajadores, la rotación de las bancas, todo eso lo cumplieron, pero ahora tengo miedo de que el Frente Izquierda se rompa. No, todo lo contrario, el Frente Izquierda no se va a romper. Me parece que vamos a llevar, el hecho de ir a las PASO implica hacer una gran campaña militante dentro de las dos fuerzas mayoritarias de este Frente Izquierda, y vamos a llegar a octubre de la mejor forma posible, sintetizando ahí, como dice mi compañero Cristian Castillo, me parece que lo explicaba muy bien, vamos a llegar con un motor menos, pero vamos a llegar a octubre con el Frente Izquierda, que tiene un programa, y el programa de Frente Izquierda no se vende, y es el programa que está circulando a nivel nacional. Así que nada, Uh-huh. Eso es un poco la discusión que hicimos, ¿no? ¿Y ese programa por dónde pasa en cuanto a la aplicación en lo local, en Mar del Plata? ¿Por dónde pasan las principales cuestiones de la agenda de laburo del PTS en estas PASO en Mar del Plata? Bien, tres cuestiones, para mí tres cuestiones centrales, que es un poco lo que nosotros queremos discutir. Un primer problema, la cuestión del trabajo, de donde se desprenden, tratar de discutir la cuestión de la desocupación, la precariedad laboral y el trabajo en negro. Según datos del INDEC, concreto, que seguramente deben ser mayores, tenemos un 12% de desocupación en Mar del Plata, tenemos un 12 y pico de subocupación, es decir, trabajadores que trabajan, valga la redundancia, menos de 20 horas, y tenemos un 33% de trabajo en negro. Eso hace que un 60% de la población económicamente activa o no tenga trabajo o tenga problemas de empleo, ¿no es cierto? Mientras que el intendente Pulti gana 98 mil pesos por mes, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Mar del Plata cobran salario de 6 mil pesos. Y el trabajo en negro y la precariedad laboral afecta especialmente a la juventud. Sí, yo, que soy profe, y mis alumnos de adultos ahí que están haciendo un gran esfuerzo para terminar la secundaria, me dicen, no, profe, quiero terminar la secundaria porque a ver si puedo conseguir un trabajo mejor, porque estoy cansado de que, por ejemplo, conseguí en el parque industrial y entré en una fábrica alimenticia muy grande, me tomaron 3 meses, como se venció el contrato me dijeron, bueno, ya te vamos a llamar, y hace 8 meses que estoy esperando. En el verano trabajé la temporada de Mar del Plata, ahora son 25 días, 30 uh-huh. días, me pagaron en enero. Bueno, entonces parece que el Frente de Izquierda discute los problemas centrales o concretos que tiene el pueblo trabajador en Mar del Plata. Nosotros decimos que para resolver eso hay que repartir las horas de trabajo, 6 horas de trabajo para que trabajen todos con salarios igual a las canastas familiar. Toda fábrica que cierra o empresa que cierra hay que ponerla a producir bajo control de los trabajadores. Hace algunos años sonaba medio abstracto decir eso, pero me parece que el 2001 para acá, a lo largo y ancho del país, hay un montón de experiencias, desde la cerámica Sanón, pasando por la ahora Madigraf, ex multinacional Donnelley, pasando por ejemplos concretos de acá de esta Mar del Plata. Me parece que los trabajadores, cuando se niegan a quedar en la calle y tener que salir a reclamar o a mendigar trabajo, me parece que cuando se organizan desde abajo y ponen en pie cooperativas, me parece que por ahí pasa un poco la cuestión de cómo resolver la cuestión del empleo. Y después, obviamente, lo que hay que hacer es terminar con el impuesto al salario, terminar con la precariedad laboral y el trabajo negro, que son leyes que el Frente Izquierda ha tratado de votar en la Cámara de Diputados Provincial y Nacional, y que lamentablemente los bloques mayoritarios se niegan a hacerlo. ¿Por qué se niegan a hacerlo? Porque defienden los intereses de los más poderosos, prefieren darle subsidio a los empresarios de la pesca y no resolver el problema de las cooperativas truchas. Ahí estamos, mencionamos hoy, ahora, en este mismo momento, hay reunión de enviados del Ministerio de Economía, reunidos con, siempre lo mismo, con empresarios. Digo, no hay ningún representante, por más allá de las diferencias políticas que uno puede tener con distintos gremios, son quienes representan a los trabajadores y no están invitados a esa mesa de diálogo con el Ministerio de Economía. Mira, Ariel, hace 20 días atrás, el ministro Kicillof recibió a Pulti y a los empresarios. Pero no recibe a los trabajadores. Un caso muy concreto, el del parque industrial. Los trabajadores de la pesquera del parque industrial, que fueron despedidos, que los trabajadores tomaron, un poquito antes del verano, tomaron la fábrica, reclamando la vuelta a producir, que no haya despidos. Los trabajadores tuvieron que salir del parque industrial para tratar de municipalizar el conflicto y tomaron el Ministerio de Trabajo. Fueron cercados y enrejados en ese Ministerio de Trabajo. Durante 2 meses, el ministro Kicillof recibe a los empresarios de Apulti, pero no dice nada del empresario que hoy volvió a abrir la planta en el parque industrial. Entonces me parece que son problemas concretos que hay que empezar a discutir y hay que pensar la agenda, qué tipo de agenda hay. Algunos ahí políticos o el intendente Pulti habla de que, bueno, cerraron la agenda vieja y ahora hay una agenda nueva. Algunos que opinan, bueno, sí, la agenda nueva, algunas cosas se rescatan y algunas no, pero ¿la agenda nueva para quién? ¿O la agenda vieja que se cerró fue a favor de quién? Me parece que se desperdiciaron 12 años muy importantes de crecimiento económico donde no se resolvieron los problemas concretos. Yo hoy te decía, el problema del trabajo, pero el otro problema es el problema de la vivienda. Bien, el problema de la vivienda y el otro problema es el problema del sistema de salud y el sistema educativo. Yo escuchaba antes de venir para acá que hablabas de la cuestión de la Villa de Paso. Bien, nosotros discutimos que tiene que haber un plan de obras públicas para terminar con la especulación inmobiliaria y las 10.000 viviendas ociosas que hay en Mar del Plata, mientras que hay una cantidad de familias enormes que no tiene vivienda. Y hay que discutir la cuestión de la urbanización de las villas. Algunos políticos opinan que hay que trasladar las villas y dar vivienda, cuando los compañeros y compañeras que se organizan en esas barriadas opinan que lo que hay que hacer es urbanizarla, exacto, que lleguen los servicios y demás. Nosotros estamos a favor de que los vecinos y los trabajadores de esa Mar del Plata profunda que no termina en 180, no termina en Constitución y no termina en Juan B. Justo, se organicen para que llegue la realidad concreta que no viven o que es escondida por los políticos de siempre. Vamos a una pequeña tanda y continuamos en el próximo bloque con Gustavo Vicini, precandidato a intendente de General Pueyrredón por el PTS dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Meta, mate y factura en esta charla con Gustavo Vicini. Hablábamos en el bloque anterior, cerramos hablando de esta dicotomía, esta supuesta dicotomía entre la agenda vieja y la nueva de Mar del Plata. Y un poco ya le empezaste a entrar el tema de lo qué sería la agenda nueva, cuáles serían los temas que tendrían que ponerse en primer plano dentro de la agenda política en Mar del Plata. Hablamos bastante del trabajo, educación y salud también son cuestiones fundamentales, me parece, para la actualidad de Mar del Plata. Sí, exactamente, sí. La agenda nueva para nosotros es esa, es una agenda que dé respuesta o que sea una voz de los que no tienen voz en Mar del Plata, de como dice nuestro lema, ¿no? De las mujeres, de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Es decir, intentar resolver ese problema del trabajo, como decía en el bloque anterior, la cuestión de la vivienda, y el otro problema es la cuestión de la salud y la cuestión del sistema educativo, del sistema educativo, ¿no es cierto? El sistema de salud es claro, nosotros presentamos un proyecto de ley para declarar la emergencia del sistema de salud, donde claramente vemos que hay maquillajes hechos tanto acá en el hospital intersonal como en la salita de los barrios, y donde en concreto los trabajadores de los hospitales o del sistema de salud nos plantean que faltan materiales, que faltan insumos, que hay precariedad laboral en el sistema de salud, que no hay camas. Entonces lo que hay que plantear es la cuestión de cómo triplicamos ese presupuesto educativo, cómo terminamos con los módulos de trabajo, cómo blanqueamos bajo convenios colectivos de trabajo, con salarios iguales a la canasta familiar a todos los trabajadores, y cómo escuchamos a los grandes sostenedores de este sistema de salud. Muy fácil que venga el ministro Colli a hablar sobre la salud, ¿bien? Pero cuando no se escucha a los trabajadores, a los camilleros, al personal de limpieza, a las enfermeras y a los enfermeros, cuando no escuchamos a los la médicos, gente que sostiene, sí, y cuando no escuchamos a los usuarios, los que cotidianamente, bien, se atienden o nos atendemos en el hospital, lo de la Mar de Plata profunda, que tienen que hacer 5, 6, 7 horas, esperar 6, 7 horas para que los atiendan, o que van a una salita, porque tanto se promociona la salita de salud, pero en la sala de salud no hay insumo, no hay medicamento, no hay materiales, viene un médico una vez por semana, es un problema enorme, ¿no es cierto? Y el otro problema concreto es el del sistema educativo, uh-huh, donde el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Scioli, el administrador de la provincia de Buenos Aires, deja un tendal de 60.000 compañeros y compañeras trabajadoras de la educación que no cobran su salario o tienen problemas de cobro. En esta Mar del Plata tenemos 3.000 docentes que también que no cobran su salario o tienen problemas de cobro. En esta Mar del Plata, que parece que los políticos quieren que venga el veranito, que llegue, pase rápido la vacación de invierno, que venga el veranito, porque no han logrado resolver que hay 60 escuelas todavía que no tienen calefacción. Hay 60 escuelas de Mar del Plata donde los chicos se turnan o van con frazadas a la escuela, una cosa ridícula. Sí, sí, la imagen es de una comedia Monty Python, pero no, eso pasa en Mar del Plata. Es una cosa ridícula, o se turnan. Entonces, como hay un calefactor o dos en dos cursos, entonces se turnan. Un día va primero y segundo, después va tercero y cuarto, quinto y sexto. Sí, ridículo. Donde los compañeros trabajadores de las cocinas, de las escuelas. El otro día voy a una escuela a llevar ahí unos volantes a los compañeros. Entonces me decían, bueno, no, Gustavo, pero tenés que denunciar que acá faltan tenedores, faltan cuchillos, no tenemos olla, el proveedor no viene o viene tarde porque como no le pagan hace 6 meses, no quiere traernos las cosas. Y yo, bueno, graficame concreto, graficame para que yo lo pueda decir en los medios cómo se ve la crisis que hay con el cupo de los comedores y el presupuesto. Concreto, Gustavo me dice, antes le dábamos a los alumnos una flauta con dos rodajas, con dos fetas de queso y de jamón bien grande para que se lleven a la casa. Hoy le damos un miñoncito con una feta bien finita de queso y una de jamón. Concreto, un trabajador de auxiliar de la educación te plantea eso. Es concreto. Lo que hay que escuchar es más a los trabajadores, menos a los empresarios y a los poderosos, que me parece que es un poco lo que queremos nosotros discutir, ¿no es cierto? Es cómo pensamos la salud y la educación, que para algunos funciona fantástico, pero para los que trabajan o trabajamos en esos uh-huh. sectores, vemos que hay una crisis muy importante y que no la han resuelto. Lamentablemente, ni la cuestión del trabajo, ni la cuestión de la vivienda, ni la cuestión de la salud y la educación se ha resuelto en 12 años de crecimiento económico, donde se perdió un tren muy importante o un momento muy importante para resolver esos problemas estructurales. En provincia de Buenos Aires, en diciembre, se votó el presupuesto, ¿bien? Se votó el presupuesto de toda la provincia, donde todos los bloques, Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el PRO y hasta el progresismo, votaron un presupuesto donde se destinaba o se destina el 60% para seguridad, uh-huh. para la bonaerense y para las policías municipales, y un porcentaje cada vez menor al sistema de salud y al sistema educativo y creo que para la cuestión de la vivienda, es decir, muy muy minoritario en relación a la cuestión de la seguridad. El único diputado provincial que votó en contra de ese presupuesto fue nuestro compañero, hoy precandidato a gobernador, Cristian Castillo. Entonces me parece que la agenda hay que pensarla en función de qué intereses defendes. Y queda claro, nosotros en el 2013 hicimos una campaña de que había que fortalecer el Frente Izquierda, que necesitábamos diputados nacionales, diputados provinciales. Me parece que eso nosotros lo logramos hacer. Hicimos una gran batalla en la Cámara de Diputados Nacional y en la Cámara de Diputados Provincial, sancionando leyes, denunciando lo que estaba pasando con los trabajadores. Nuestros diputados se acercaron a todo conflicto obrero que había, como la lucha de Lear y la de Donnelly, pero conflictos a lo largo y ancho del país. Y en el 2013 nuestros spots decía que todo funcionario tenía que cobrar como una maestra, como un trabajador, docente, sí. Exactamente. En esta Mar del Plata, Pulti gana 98.000 pesos por mes. Bueno, nosotros decimos que en caso de llegar al Consejo Deliberante, vamos a hacer lo que hizo Nicolás del Caño, Miriam Breckman, Cristian Castillo y los demás compañeros de diputados del Frente Izquierda, y vamos a cobrar como un trabajador, como lo hicieron ellos. Cobran 10.000 pesos, el resto, ante escribano público, lo donan a diferentes causas de los trabajadores. Uh-huh. Y ahí ya metiéndonos un poco más en lo nacional, con esta experiencia acumulada que vos decís de actuación legislativa, lo conversábamos hace un ratito fuera de aire, el PTS lleva a Nicolás del Caño como precandidato a presidente de la Nación dentro de la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Cómo están analizando? Y también apelando a tu rol de docente, Gustavo es profesor de historia, de cómo ves en general esta etapa que, bueno, y ahí la discusión, que se cierra, que se abre, son 12 años de una misma fuerza política que, por lo que aparece, probablemente siga, pero evidentemente cambiada, con otro signo. Lo cierto es que el kirchnerismo, esta etapa histórica que se abre en el 2003, está como llegando a un momento o de apertura, de cierre, de quiebre, de transformación, de lo que fuere, digamos. Y en ese contexto, la actuación del Frente de Izquierda, del PTS, con estos dirigentes jóvenes que han tenido una actuación parlamentaria realmente muy muy destacada. Hemos hablado muchísimas veces, tanto con Cristian como con Nicolás y con Miriam, y se han ganado un espacio de mucha consideración. Como vos decías, hasta hace un par de años eran estas ideas, estos zurdos, locos, sí. qué sé yo. Lo cierto es que cuando tuvieron la responsabilidad y el desafío de afrontar cargos legislativos, han dejado y están haciendo un buen trabajo, da esa sensación. Sí, sí, sí, nosotros hace unos años atrás éramos la izquierda que denunciaba, denunciaba y denunciaba, y muchas veces nos acusaban, ¿no es cierto? Bueno, pero ustedes no dejan de denunciar, nunca hacen nada, y me parece que el hecho de estar ocupando un rol muy importante en las cámaras de diputados y en algunos consejos deliberantes, en Mendoza, en Salta, en Neuquén, me parece que jugamos un rol muy importante. Pero no solo eso, para mí la gran discusión es cómo la izquierda viene creciendo, no solamente por arriba, es decir, en lo superestructural, en los medios, en la Cámara de Diputados y demás, sino por abajo. Nosotros en Provincia de Buenos Aires presentamos la candidatura de 1.500 trabajadores y obreros. Vos ves 40 trabajadores de PepsiCo, 50 trabajadores de Terrabusi, jaboneros, 200 docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Si me parece que hay una experiencia muy, muy importante por abajo del movimiento obrero y la izquierda, o eso que yo suelo explicar que la dictadura militar y los 90 rompieron, que era esa fusión que había entre el movimiento obrero y las ideas del socialismo, las ideas anticapitalistas, las ideas de la independencia de clase. Me parece que eso es muy importante. Y en relación a la primera pregunta que vos hacías, me parece que el gobierno nacional, Cristina en particular, me parece que viene preparando ya el cambio, ¿no? El cambio de la forma o de gobierno, ¿no es cierto? Los Milani, los Bernie, Chevron y tantas cuestiones más que yo podría enumerar, lo que hacen es un poco empalmar con el discurso que hoy tienen los Massa o tienen los Macri. Nosotros decimos que por arriba hay un consenso de derecha y es claro. Si vos ves, por ejemplo, no sé, en la Cámara de Diputados Provincial, entre diciembre y marzo de este año, hubo bloques de diputados que se rompieron con Massa porque Massa había caído en las encuestas. Se fueron con el PRO porque Macri medía. Como Macri no le dio lugar en las intendencias y demás, se fueron con el Frente para la Victoria. Es decir, actúan. Bien, actúan y dicen exactamente lo mismo. Me parece que en el medio de todo ese consenso de derecha entra el Frente de Izquierda y entra esa fuerza que tienen los trabajadores, que recuperan comisiones internas, que empiezan a hacer un trabajo muy desde abajo contra lo que nosotros llamamos la burocracia vendida o aquellos sindicatos que actúa más para los empresarios que para los trabajadores. Me parece que el Frente Izquierda se mete ahí con todo y con la actuación de nuestros diputados me parece que es una fuerza que viene en ascenso, una fuerza que se viene consolidando, y por eso nosotros creemos que hay que renovar y hay que fortalecer el Frente Izquierda, que me parece que Nicolás del Caño, lo que ha hecho en Mendoza es muy importante, lo que ha hecho en la Cámara de Diputados Nacional fue muy bueno. Y que viene acompañado de la fórmula por Miriam Breckman. Nosotros hablamos mucho del presidente, pero nuestra compañera Miriam Breckman, abogada reconocida de derechos humanos, fue la abogada de Jorge Julio López, fue abogada de la Cerámica Zanón, fue abogada de un montón de conflictos obreros y hoy, por ejemplo, es la abogada en la causa de Walsh, de Rodolfo Walsh, junto con su hija Patricia. Entonces me parece que esa fórmula, Nicolás del Caño... Y también la causa que investiga... la desaparición del... Bueno, se me fue el nombre. Las denuncias contra César Milani como colaborador De Ledo. De Agapito Ledo. Sí, exactamente. Sí, es una fórmula que para nosotros es una forma muy, muy importante, por eso nosotros hacemos el llamado a que voten a la lista Renovar y Fortalecer el Frente de Izquierda, la lista 1A, que lleva al compañero Nicolás del Caño y Miriam Breckman. Y hablando de derechos humanos, me parece que es muy importante. Cristian Castillo presentó el proyecto de ley, que es acompañado por distintos bloques, para la expropiación del quincho de la FOR, que es acompañado por ex detenidos. Me parece que es muy importante porque metemos ahí el eje en la participación empresarial en el último golpe de Estado. Y yo tengo el orgullo que acá en Mar del Plata, como candidato a primer concejal, viene mi compañero Marcelo Roldán, que es un compañero referente de derechos humanos, militante de la agrupación Hijos, que hace un año se incorpora a nuestra organización. Y como dato concreto, sus compañeros de la agrupación han lanzado hace 72 horas una carta llamándolo a votar a Marcelo Roldán, y me parece que es muy importante, porque hay un montón de compañeros, por lo que vos decías, compañeros que se reivindican progresistas, que han visto en este gobierno que se dice nacional y popular, el gobierno de Cristina y de Néstor, vieron avances. Entonces hay compañeros que ya no se van a comer ese verso que hoy Scioli es nacional y popular, que hoy Scioli va es antiimperialista, o ahora se quería ir a reunir con Fidel Castro y no sé cuántas cosas más. Hay un montón de compañeros que se reivindican progresistas que no lo van a votar a Scioli, que no lo van a votar a Pulti acá, y que seguramente, así como un montón de franja de esos trabajadores, esas mujeres, esa juventud que apoyaba al gobierno ya hace uno o dos años, vota al Frente Izquierda, porque si no es concreto, 1.300.000 votos, de algún lado salen esos votos, ¿no es cierto? Son gente que empieza a desencantarse con este gobierno que ha girado su rumbo, y me parece que esto, cerrar una lista con Scioli a la cabeza, cerrar una lista en Provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández, bien, Maxi Darío, Aníbal Fernández, bueno, qué sé yo, y la lista con Domínguez y Espinosa, los caudillos, los varones del conurbano. Me parece que hay compañeros y compañeras honestas que van a ver al Frente Izquierda como una opción electoral muy fuerte, ¿no es cierto? Y de acá al 9 de agosto, concretamente, ¿cómo sigue la actividad acá en Mar del Plata? Obviamente la difusión callejera, recorrida por medios, digo, actos, ¿cómo tienen pensado lo que queda acá esta recta final en vistas a las PASO? Bien, de acá a que termine la campaña vamos a estar todos los días a las 3 de la tarde ahí en la peatonal, en San Martín y San Luis. Ahí ponemos nuestra mesa y vamos a estar volanteando y charlando con la gente, así que el que quiera acercarse puede acercarse. Después nosotros tenemos algunas recorridas ya programadas por algunos barrios de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ir al Parque Industrial, vamos a volver al puerto. Y el día jueves 30 vamos a tener la llegada acá a la ciudad de Mar del Plata. Jueves que viene. Un poquito menos de una semana, sí. Viene Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Vamos a hacer una recorrida por los medios. Y a la tarde, a partir de las 18:30 horas, vamos a hacer un gran acto en el Club San José. Ahí España casi Peña. Vamos a hacer un acto con los compañeros y con los candidatos locales. Tanto voy a hablar yo, va a hablar mi compañero Marcelo Roldán, y también va a hablar la candidata más joven de la quinta sección electoral, nuestra compañera Libertad Martínez, que es estudiante de filosofía, una de las organizadoras, decimos nosotros, del 3J, del Movimiento de Mujeres. Así que nada, eso es lo que un poco cómo estamos organizando el último tramo de la campaña, pero contentos y orgullosos de llevar adelante las ideas del Frente de Izquierda, ¿no es cierto? Ahí está, la verdad, nada, un placer. Ustedes saben, siempre son bienvenidos aquí en FM de la Azotea. Seguramente de acá al 9 de agosto tendremos algún otro contacto, obviamente, y veremos qué es lo que ocurre si es que vamos hacia octubre con el PTS dentro del Frente de Izquierda. Lo cierto es que lindo laburito les queda acá hasta el 9 de agosto. Sí. Pero es una gran campaña porque la hacemos toda a pulmón. Por ejemplo, no sé, salimos a pegatinar, salimos a volantear, salimos a recorrer medios, y me parece que lo hacemos todo, si nosotros no contamos ni con los recursos del Estado ni con los recursos de los empresarios, pero contamos con una gran fuerza militante enorme de compañeros y compañeras, no solamente compañeros del partido, sino compañeros que se acercan a militar por la fórmula presidencial, por la fórmula provincial y por los compañeros a nivel local. Y me olvidé de citar que acompaña a Libertad Martínez ahí en la quinta sección, un compañero que no es un compañero del partido, sino que el compañero es un ex detenido por la última dictadura y un reconocido docente de la Universidad de Mar del Plata, César Román. César Román viene como candidato a segundo diputado provincial, y para nosotros es un gran honor y un orgullo que él venga a nuestra lista, y así como los compañeros dijo, lanzaron una carta de apoyo a Marcelo Roldán, también la lanzan en apoyo a César, así que es la lista que tenemos, es la lista que presentamos, y me parece que con el voto podemos llegar a hacer historia en el Consejo Deliberante. La izquierda nunca estuvo en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, y me parece que, imagínate meter a Marcelo Roldán ahí adentro, o algún compañero o compañera, y ser la voz de lo que nos tienen voz ahí adentro, me parece que es importante. Gustavo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Ariel, a la producción y a la audiencia por escucharnos. Escuchamos a Gustavo Vicini, precandidato a intendente del partido de General Pueyrredón por el PTS dentro del Frente de Izquierda.